Ey, usted anda en cero corte, nosotros timbrando los pasaportes. Si se pasa con nosotros, mi pana pasa el porte. Bendiciones pa' que andan al deporte. Y un chachoso pa' los sabos y pa' la corte. Yo voy a hacer un trison después trillonari. Ando en la USA con todo el Illuminari. Fumando y el aro con los tres, los Rastafari. Pena, vámonos bien lejos después de este party. Dale, atiende, que vamos a tierra el que te vende. Si no te pegamos, tú no aprendes. La calle está caliente y nosotros contando los presidentes. Somos demonios y también somos mente. Y dale, atiende, que vamos a tierra el que te vende. Si no te pegamos, tú no aprendes. La calle está caliente y nosotros contando los presidentes. Somos demonios, también somos mente. Nivel Illuminari no le llegan, pero sus perras sí que se pegan. Sé cómo se mueven y cómo bregan. Nos ven bacano aunque no quieran. Hablan tanta mierda como si ustedes supieran. Prende el party con un puro puntazo. Me gusta tu flow, dale, muévete al paso. Tú sabes lo que le echamos al vaso. Tú quieres con ella, pero no te hace caso. Brr, brr, brr. Prende el party con un puro puntazo. Prende el party con un puro puntazo. Prende el party con un puro puntazo. Prende el party con un puro puntazo. Con un puro puntazo. Alta gama, mago rico y a los giles por el pico. Estoy haciendo plata desde que era cabro chico. Lo violento, tomándome este lim me pone lento. Ahora andamos cotizados, los enemigos estén atentos y gallatos. Andamos los totenes de hace rato. Tu polo la hace pelo, pero la tengo para el rato, nunca pato. Estoy comiendo los mejores platos, poniéndome la ropa que tú no encuentras barato. Prende lo, pásame esa maldita wey que estoy harto. Solo pa' tener un arrebato y sorpréndeme pa' ver si este culo te parto. Si no de una la descarto, y le talento, a ninguno veo por acá. Puro hermano mío que solo fueron real. Cortado por los sanos al que me fue desleal. Le tiro la bendición al que me desea el mal. Vilegante, de maleante, aquí estamos iluminados por lo más brillante. Que la luz es única y no hay nadie que me aguante. Cualquier guata nativo lo porte. Prende el party con un puro puntazo. Prende el party con un puro puntazo. Prende el party con un puro puntazo. Prende el party con un puro puntazo. Prende el party con un puro puntazo. Prende el party con un puro puntazo. Puro puntazo. Esta gama mago rico y a los giles por el pico.